pueblo unido. Ahora le toca al pueblo sufrir. El pueblo unido. Panameño, únete a la lucha contra el 7%. Este aumento del 40% del ITBMS significará un incremento del costo de la vida, que ya no aguantamos más. No a la nueva versión de la ley de la muerte en la Caja de Seguro Social. No a las imposiciones en educación. No a los desalojos de comunidades y a los proyectos depredadores del medio ambiente. No al autoritarismo. Asiste este jueves 18 de marzo al Parque Porras a las 4 de la tarde a la Gran Marcha del Pueblo. A las mentiras del gobierno, de los políticos corruptos, al falso cambio, dile basta ya. Ahora le toca al pueblo organizarse y luchar. Frena de eso.